de arena. Te diré, ni adiós cuando me vaya. Vagando entre la sombra, silenciosamente, sufriendo mi dolor. Para no verte, te acordarás de mí cuando me vaya. Has de llorar desesperadamente. Cuántas cosas atormentarán tu vida, la ruina te llevará cuando me vaya. Tormentarán tu vida.